Siempre iré, siempre iré, donde quiera que estés, sin pensar ni importar la distancia que mi alma tenga que vagar. Aún sin ver en la oscuridad, lo que sentimos es lo que nos guiará. Como las aves siempre busca volar, abrimos nuestras alas en paz. Aún en medio de este dolor, esa sonrisa nunca sobrevivió. Atravesó mi pecho para dejar tan descubierto que yo en verdad te quiero abrazar. Como siempre. Toda aquella soledad, ¿dónde se quedará? ¿Dónde se quedará? El mañana y su crueldad, tenemos que enfrentar. Tengo miedo de mirar y perderte una vez más. No quiero que sufras más y por eso lucharé. Siempre iré, siempre iré, donde quiera que estés, enfrentar y luchar todo aquello que tu alma quiera lastimar. Aún en tiempos de soledad, cubrías todo con tu tierna bondad, salvaste la esperanza y este amor que nadie ha podido. Aún sin ver en la oscuridad, lo que sentimos es lo que nos guiará. Como las aves siempre buscan volar, abrimos.